Bueno, sí, hay cambios en la ropa, como siempre. Cada disco nuevo viene con ropa nueva, con video nuevo, con expectativa nueva. Todo es nuevo, es como que es un grupo nuevo. Así que, y también, obviamente, hay cambios en los shows. En los shows hemos implementado también trompetas en vivo, no solo en la grabación, sino en vivo también. Tenemos el acordeón en vivo, trompeta en vivo. La percusión es más bailable, más cumbiera. Y realmente hemos logrado un show en vivo muy, muy bueno. Y bueno, gracias a que nos estamos encerrando muchísimo tiempo a ensayar. Y bueno, eso es lo que da un buen resultado arriba del escenario. Mucho ensayo hace que la banda suene bien.